gusta el fumeteo, le gusta el maleanteo. Y que por la noche ya le den mucho bellaqueo, veo. Por el barrio le gusta andar, a los títeres se sienta setear. Le gusta el fumeteo, le gusta el maleanteo. Y que por la noche ya le den mucho bellaqueo, veo. Por la noche ya sale guía, de su mamá y ya se va a escapar. Con el corrillo y el combo ya le gusta estar. Y en BMW y en Mercedes ya le gusta janguear. Y yo no sé lo que tiene esa mujer. De la mente ya me va a enloquecer. No la cuque, papi, porque de verdad tú vas a perder lo que tiene por cul. Tremendo poder. Y ya tú sabes cómo es esto. Ella le gusta los Gucci y también la Jordan Retro. Si la ves caminando no le falte respeto. Y aunque ella es mi prima, como quiera se lo. Por el barrio le gusta andar, a los títeres se sienta a setear. Le gusta el fumeteo, le gusta el maleanteo. Y que por la noche ya le den mucho bellaqueo, veo. Por el barrio le gusta andar, a los títeres se sienta a setear. Le gusta el fumeteo, le gusta el maleanteo. Y que por la noche ya le den mucho bellaqueo, veo. Mucho bellaqueo, veo. Mucho bellaqueo, veo. Mucho bellaqueo, veo. Mucho bellaqueo, veo. Oye, beba, tú lo que buscas es. Mucho bellaqueo y se acica la pa' la calle. Se molesta si se me pega la yale. Ella anda por barriada, también residencial. Y aunque quieren imitarla, pero nunca le sale. Por eso es mi titerita y no la cambio por ninguna. Ella está en ayuna conmigo, es que fuma. Los puntos que me restan, ella me los suma. Y cuando llegaba a casa, jacuzzi con spray. Ready, debo historia, tiene su set. Y siempre que la llamo, ella anda everywhere. Ready, debo historia, tiene su set. Se lo meto todos los días, pero me llamo otra vez. Pero me llamo otra vez. Se lo meto todos los días, pero me llamo otra vez. Ey, el Poki mágico, JD Producer. Esto es pa' todas las titeritas que tienen el swag bien linda. De parte del Chris, el de la mente inocente. Tú sabes, Final Family, oye. Tú sabes, DJ Roland. Apúntate este palo pa' allá, Venezuela es la casa, ¿ok? Trabajando duro. Pa' el combo completo. No me falte respeto que yo te lo meto. No me falte respeto que yo te lo meto. Yo te lo meto, meto, meto, meto. No me falte respeto que yo te lo meto. Meto, meto, meto.